asesino de mí, ladrón de vida, que inclemente has sido y clemencia. Pides tu ofensa, sería mi medida, mas tanto te amo que a tu presencia me usas de acuerdo a tus antojos. Cobijo te daría más en mis hijos. Pienso y antes que verte de hinojos, dócil con tus ojos en los míos fijos. Quisiera muerto lejos de mí saberte, pues acentúas mi dolor y presiento que la furia de tus crímenes se vierte contra mi progenie, mi único aliento. Y preveo venganzas que contra ella traman hijos de los muertos, muertos por tus manos. Somos convictos, furias que braman. Predicamos paz, perdón, esquivamos, preservamos odios milenarios. Ay, no me amenazas de muerte, porque regresas a mí cuando los diarios te llaman criminal. Tiempo sin verte, te he sufrido, me increpas y vuelves y dices que esta ramera es culpable. Mas si a culpa transpiras y resuelves quedarte en este andén indeseable, has de fenecer en lamentos atroces. Pues aunque te quiera de abstenerme de todo socorro, más foráneas voces resuenan en mí. Soy tu esposa inerme, que sabe debe odiarte, más fracaso en nuevos odios. Culpas aciagas regresan contra mí. Pedro vuelve cuando la noche inquieta, negra del crepúsculo, sus estertores, sola esperándolo he marchitado. Ante el espejo ya no cabe la dicha, en esta casa viva he terminado. Pero ¿a dónde huir si la desdicha, Pedro, también en tu destino habita? A ti que soñabas una rápida muerte, solitaria y feliz la tarde agita. No tiembla mi voz por el gobierno, tiembla asesino de mí, ladrón de vida, que inclemente has sido y clemencia. Pides tu ofensa, sería mi medida, mas tanto te amo que a tu presencia me usas de acuerdo a tus antojos. Cobijo te daría más en mis hijos. Pienso y antes que verte de hinojos, dócil con tus ojos en los míos fijos. Quisiera muerto lejos de mí saberte, pues acentúas mi dolor y presiento que la furia de tus crímenes se vierte contra mi progenie, mi único aliento. Y preveo venganzas que contra ella traman hijos de los muertos, muertos por tus manos. Somos convictos, furias que braman. Predicamos paz, perdón o esquivamos, preservamos odios milenarios. Ay, no me amenazas